pueda esta institución recoger su necesidad. De caso contrario, lo más probable es que quede estancado en ese lugar. Nosotros por los tiempos habíamos pensado que se pudieran hacer a lo mejor escritas las preguntas para después tomar todas y compararlas y poder dar una respuesta oficial, me imagino consensuado también con el profesional de la SUDERE, que sería yo creo que lo más indicado, porque son miradas distintas y a lo mejor hay que tomar una interpretación. Entonces nosotros habíamos pensado que ustedes, si tuviesen inquietudes, las pudiésemos anotar. Y después nosotros incluso estábamos pensando como directorio ayer de que mañana pudiésemos incluso responderla en una presentación para que quede para todos disponible y quede como elemento de insumo para lo que ustedes van a llevar a sus municipalidades. No sé si eso es parte de lo que podíamos generar. Así que los que vayan teniendo dudas, inquietudes, la van, porque pueden ser la misma pregunta y vamos avanzando. Entonces, la idea en ese sentido es esa, ¿ya? Así que yo creo que es la mejor opción que podemos tomar en ese sentido, ¿ya? Sumamente importante, y aquí empieza a jugar el rol y donde nosotros queremos dar más énfasis en este proyecto de ley, es que en el proceso de las plantas nuevas existe primero una consulta a las asociaciones de funcionarios. Eso es parte del proceso, o sea, se consulta, el alcalde debe consultar a las asociaciones. Sin perjuicio de eso y de un largo trabajo, no fácil, porque en un principio se buscaba la representación de los trabajadores en forma independiente, elegido abiertamente y no a través de las organizaciones de trabajadores vigentes en los municipios, se buscaba esa participación. Sin embargo, mucho trabajar, se alcanzó que por la vía de acuerdos en la Cámara de Diputados y con una participación activa de esta organización, de que los alcaldes, antes del proceso de planta, deben constituir un comité bipartito. ¿Ya? Este comité bipartito debe estar representado tanto por el empleador como los trabajadores. En esa línea, lo importante esto es que esta opinión, el alcalde va a recibir esta opinión, que no es vinculante, porque nosotros nunca pensábamos ser actores activos de la planta misma, en el sentido de decir, esta es la planta que queremos y esta es la que tiene que hacer. Entendemos que el alcalde es elegido y tiene la voluntad de la ciudadanía para llevar adelante el municipio, y por tanto era imposible que nosotros pudiésemos estar. Pero sí queríamos ser parte de la discusión. Y esto es lo que hoy día tenemos, en este caso, esa opinión que se consensuó con representantes del alcalde y de los trabajadores, debe ser, sí, en todo caso, oída por el Consejo. O sea, si el alcalde desconociese ese trabajo profesional, concreto que hicieron los trabajadores en conjunto con sus representantes, va a tener que tener muchos elementos y argumentos para decir por qué le está cambiando esa línea de acción. Entonces, yo creo que de este paso es lo más relevante que nosotros podemos abordar como trabajadores en este sentido. O sea, preocuparnos de que la organización, no solo hoy día representada por sus dirigentes, sino que la organización como un todo, con cada uno de los trabajadores, con cada uno de los que son parte de esta, deben comenzar a desarrollar este proceso. Y en esa línea creemos que ya, de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando, estamos un poquito tarde. Creemos que para llegar a estos procesos ya debiésemos estar trabajando, porque son varios elementos los que necesitamos para este nuevo proyecto de ley. La aprobación: el alcalde necesita de los dos tercios de los concejales de ejercicio, ellos no pueden ni aumentar cargos, ni los números, ni aumentar, ni modificar los grados, solo lo pueden reducir o rechazar. Y hay una copia de reglamento que se envía a la SUDERE, y aquí siguen teniendo la posición relativa de los cargos de administrador y jueces de policía local, siguen siendo y deben seguir siendo las más altas posiciones en la municipalidad. Esto lo quisimos dejar aparte porque creemos que también es un elemento que los trabajadores deberíamos manejar, en el sentido de que es el proceso en que el alcalde pudiese tomar la decisión y avanzar con una planta que no vaya con la realidad, y eso puede generar un problema no solo al alcalde, sino que al en este caso al Consejo Municipal. La planta nueva y el alcalde que haga una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad errónea va a ser determinado con negligencia inexcusable. Hoy día, los municipios y quienes están en la administración de finanzas, control, han estimado el ingreso para el próximo año, ¿cierto? Lo estamos estimando, o sea, es para este año. Decimos, mire, puede que ingresen tantos millones al municipio. Y sobre eso estamos trabajando en función del gasto. Sin embargo, para efectos de esto, nosotros tenemos que tener la precaución de que no podemos ir a una proyección que no sea la real y la concreta. Para eso se define el notable abandono de deberes, tanto para el alcalde como de los concejales, ¿cierto? Y aquí tiene una facultad el consejo y que cambia, y ahí en relación a las otras acusaciones que pueden hacer los concejales, aquí un solo concejal, solo, el alcalde, el concejal que se sienta y que verifique, y que crea que esa planta estuvo mal diseñada, él solo puede ir al Tribunal Regional Electoral a acusar el notable abandono. Y para esto él tiene 30 días hábiles. ¿Ya? En esa línea, el alcalde, después de esos 30 días hábiles, si no hay una la opinión del Tribunal Regional Electoral, tiene que opinar, ya sea si es que hubo presentación o si no hubo presentación. Y sobre eso se entrega un certificado y con eso el alcalde va a poder llevar esta planta nueva a la Contraloría. Y como ya lo veíamos, la Contraloría necesita su tiempo. Por tanto, aquella municipalidad que constituya el comité de partido en enero del año 2018, que lo va a poner en práctica por allá por marzo del 2018, lo más probable es que si no avanza antes con muchos temas, no alcance con los tiempos, porque obviamente muchas municipalidades van a querer llegar a la Contraloría y van a tener que asumir mayores responsabilidades de ese organismo contralor. Garantías para los funcionarios de planta en este nuevo encasillamiento: tienen que estar encasillados en cargos igual grado al que tenían a la fecha del encasillamiento, mantener el escalafón de mérito, y si no existen grados, se encasillarán en el último grado que consulte la nueva planta. No podrá generar término de servicio, no podrá significar de disminución de remuneraciones, y conserva la asignación de antigüedad, entendiendo que estamos hablando de encasillamiento y no de ascenso. ¿Cómo hacemos el proceso cuando ya el municipio definió su planta, cierto, y dejó cargos vacantes? ¿Cómo se proveen esos cargos? Primero, se consulta a aquellos funcionarios que están en una planta distinta para que puedan ser encasillados en otra planta, siempre que cumplan la función durante los últimos 3 años, y además que debe aceptarlo por escrito. O sea, si nosotros creamos una planta y dejamos un grado 10 vacante, la primera forma de encasillarlo no es con el ascenso, sino que con el funcionario que en este caso estuviese cumpliendo una función en otra planta, que pueda ocupar ese espacio. Si no hay nadie que cumpla ese requisito, viene un segundo proceso, que es el funcionario contrata que puede pasar a la planta. Y para eso él tiene que tener al 31 de diciembre del año anterior, al inicio del plazo para ejercer la fijación del reglamento. O sea, si nosotros vamos a construir la planta a contar del 2018, estamos facultados para eso, debiese tener cumplido el contrato a los 5 años, al 31 de diciembre del 2017. 5 años continuos en la municipalidad, cumple con los requisitos generales y específicos de la planta que será encasillado, tiene que tener los requisitos, se contrata y debe estar en lista 1 o 2 de calificación. Por eso pasa a ser muy importante contar de ahora el proceso de calificación de los funcionarios contratados. Muchas veces los municipios no lo ejercen, pero ahora debe ser llevado adelante, porque para ser encasillado debe estar entre la lista 1 o 2, y además que la definición, si es que hubiese en caso de empate, no va a ser el funcionario contrata que tenga 20 años en el municipio versus el que tiene 5, sino el que quede mejor calificado. ¿Ya? Por tanto, en este caso podría ser que se encasille una persona que tenga 5 contratas versus uno que tenga 10, siempre y cuando el proceso calificatorio sea de mejor, en este caso de mayor nota. Qué importante para el proceso de encasillamiento en esta materia de los contratas, y a lo mejor lo pueden ustedes estar viviendo en algún momento, los municipios, de alguna forma el alcalde, a un contrato que hoy día lo tiene grado 18, a 2 meses o a 3 meses o a 1 año de iniciar el proceso de la nueva planta, el alcalde lo pasa de un grado 18 a un grado 12. ¿Ya? El alcalde entenderá que con eso él, cuando haga el encasillamiento, lo podrá encasillar en ese mismo grado. Sin embargo, este proceso garantiza de que ningún mejoramiento ante los 36 meses va a ser tomado en cuenta respecto de este encasillamiento. ¿Ya? Por tanto, si él quisiera encasillar a ese funcionario que cumple los requisitos, lo debe encasillar en el grado que estaba anteriormente, en este caso el 18, y no en el 12. Si no, eso atentaría contra la carrera funcionaria. Si se completaron los... Si siguieron en el municipio habiendo cargos vacantes, ¿cierto? No hubo nadie que pasara de una planta a otra. Si no hubo nadie en la contrata que cumpliera los requisitos y el cargo sigue vacante, en ese caso se utilizan las normas del estatuto administrativo, ya sea artículo 51, 52, 53, 54, para pasar al grado superior. Eso es el proceso de encasillamiento de esta nueva ley para el periodo que está determinando en este proceso, que para este, en esta primera oportunidad, va a partir a contar del 1 de enero del 2018 y pierde su vigencia el 31 de diciembre del 2019. Si un alcalde o un municipio no hace el proceso, debe mantenerse con su planta actual del año 94 hasta que se abra el nuevo espacio de los 8 años que corresponden. Por tanto, es un proceso. Respecto a este mismo proceso, tiene el periodo que ya lo dijo el presidente de cada 8 años y se ejerce los 2 años siguientes. O sea, se genera este proceso, digamos, de planta nueva cada 8 años, ¿cierto? Y tenemos 2 años para iniciar el proceso de la renovación de la planta. No se puede hacer este proceso de nueva planta en el periodo de elecciones municipales. En otro tipo de elecciones sí se podría hacer, pero en elecciones municipales se pasa para el año siguiente. Y en el caso de la vigencia, es al año siguiente la publicación en el diario oficial. ¿Se acuerdan que ya pasamos por la Contraloría, que lo tuvo un tiempo? Ahora tenemos otro, que es la publicación en el diario oficial. Por ende, si hiciéramos todo el proceso apurado en 2018 y no lográramos publicarla antes de diciembre y se publica en enero del 2019, la planta comenzaría a regir en el año 2020. Por eso hay procesos que nosotros debiésemos ya, como municipio, como trabajadores, estar ejecutando. De caso contrario, los tiempos no los van a alcanzar. El periodo de encasillamiento son 180 días, o sea, todas esas normas de encasillamiento que planteamos en la lámina anterior, el alcalde tiene 180 días para proveer esos cargos. Si no hay funcionarios, ya sea contrata de una planta a otra, o en su defecto que puedan ascender, tiene 1 año para hacer el concurso público para proveer el cargo. Efecto inmediato de la ley, eso respecto al encasillamiento, ¿ya? Me está falla por la distancia, sí, voy a tratar de... Sí, por atrás, perdón. Perdón, que viene lo... Ahí está. El otorgamiento del grado de año 2016, la vigencia, y ahí hay que agradecer la voluntad del gobierno, porque efectivamente acogió esto desde el 1 de enero del 2016. Todos entenderán que en algún momento los funcionarios técnicos, administrativos, técnicos de entre el 10 y el 14... estaban considerados a contar del 1 de enero del 2016 y no antes. Sin embargo, ellos hoy día tienen esta, tienen desde el primero y además también son parte del, son parte del, del, del bono en ese sentido. ¿Para quiénes? Para los funcionarios del día al 20, ambos inclusives, técnico administrativo auxiliar. Requisitos: están nombrados 1 de enero de 2015, 5 años de antigüedad, continuo o discontinuo en la municipalidad, y el tiempo se contabiliza, y aquí es muy importante, en la misma planta. ¿Ya? Eso es relevante porque hoy día, si un funcionario pasó de una planta auxiliar a una técnica, contabiliza los 5 años en la misma planta, o sea, en la técnica. ¿Ya? De caso contrario, no le contabiliza en cambios de planta. Puede sí sumarlo en calidad de titular o a contrata. Otra cosa que es muy relevante en ese sentido que se pueda manifestar es el costo que esto implica, y eso es muy importante que nosotros lo manejemos los trabajadores, el costo que esto va a implicar, el diferencial de este grado no contabiliza respecto del 42%. ¿Ya? Eso es muy relevante porque, como ya lo dijo el presidente, hay algunas comunas que el tema del gasto en 42, estamos casi en el límite, por tanto, este tema también podría tener una complejidad, pero en este caso, este otorgamiento no se contabiliza respecto de eso. El año 2017, del 15 al 20, técnico administrativo y auxiliar, los mismos requisitos, también este valor no contabiliza de respecto del 42% de los ingresos propios. Y aquí hay que aclarar un tema. El proyecto, ustedes saben que se fue a comisión mixta por dos situaciones. Una, por los 30 días que hablábamos en denante, porque en una parte decía 30 días hábiles y en otra decía 30 días corridos. Entonces se tuvo que alinear en 30 días hábiles. Pero también se fue a comisión mixta porque por allá por enero, fines de enero, cuando estábamos todos pensando en ir de vacaciones, apareció una indicación que decía que para optar al segundo grado había que estar al 1 de enero del 2017 entre el grado 15 y el grado 20. ¿Qué significaba eso? Que si sacábamos la foto a los funcionarios de grado 15, que habían pasado a ser 14, ya no estaban en esa foto. Y por tanto, esa fue una de las indicaciones que aquí la señora Rosa Huerta hizo el proceso ahí de hacer esa indicación y llevarla adelante, de una advertencia de funcionarios de la región de Los Lagos que no hicieron llegar porque ya íbamos a cerrar y le dijimos que teníamos una diferencia ahí. Alcanzamos, gracias a Dios, a llegar al Parlamento y decirle que teníamos esa inquietud. El presidente la defendió hasta el último porque en algún momento estaba la intención por parte de la otra organización de que esto se viera por la vía de la interpretación de la Contraloría. Sin embargo, esto nosotros lo veíamos y así lo dijo el presidente, están en las actas, esto es una norma permanente, o sea, es un tema que iba a ser permanente los trabajadores y por ende era muy difícil que la Contraloría, y ustedes saben cómo, sobre todo en el tema del incremento, cómo ha rebotado para un lado o para otro lado. Entonces, era muy complejo dejar ese espacio en ese lugar. Y como había la opción de que había que ir a la comisión mixta sí o sí, se esperó que el gobierno, y en ese sentido tuvo la deferencia de aceptar lo que en algún momento el protocolo inicial decía, que habían dos grados para todos. Ahí, nosotros, de igual en esta materia, como organización, quisimos hacer la fuerza, ya lo manifestaba el presidente, respecto de que consideramos que los dos grados era como lo más lógico. El corte en el 15 es complejo, y hay que decirlo. Es complejo porque, por lo que uno observa, la pregunta ha sido hecha por muchos y dice en relación con qué pasa conmigo si yo subí el 1 de enero del 2016 del grado 15 al 14. Entonces, por lo menos lo que nosotros venimos interpretando y así esperamos que sea y se siga manteniendo es que la foto, según se nos dijo por parte del gobierno, es el 1 de enero del 2015. Por tanto, ese trabajador tiene el derecho a dos grados. Y no podía negarse él, como trabajador, a recibir ese grado. No era su responsabilidad que el proceso legislativo haya demorado el tiempo que haya demorado. Por tanto, él no podía negar respecto de eso. Entonces, nosotros creemos, y así lo vamos a sostener, y así lo hemos conversado también, de que corresponde los 2 grados. Eso tiene un problema que puede afectar la carrera funcionaria, que era uno de los principios que este proyecto buscaba. Por eso creemos que el corte del 15 no era lo más correcto que debió hacer. Debió haberse dado 2 grados a todas estas plantas, la técnico, administrativo y auxiliar, para no generar ese conflicto. Y es una de las materias que debemos avanzar en mejorar, porque no más probable que algún trabajador se sienta afectado y crea que y pueda llegar él a reclamar respecto a este tema. Procedimientos para los cargos vacantes, o sea, para generar este encasillamiento, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento establecido en la norma? Es, primero, se faculta a los alcaldes para modificar los DFL del año 24. Y en este caso, el alcalde, si no encuentra cargos vacantes que no debieran haber, porque se supone que los ascensos se hicieron todos, no debieran haber estos espacios, pero si hubiera alguno, el alcalde podría utilizar ese cargo vacante cuando pasa un colega de grado 16 a grado 15. Si no estuviese vacante en el 15, el alcalde tiene la facultad para crear ese cargo. Así como crea ese cargo en el grado 15 para pasar a ese funcionario, también debe suprimir el cargo de él en el 16. Y a su vez, si viene uno del 17 al 16, crea el cargo y suprime el otro. Lo que no debiera suceder en este proceso es que la municipalidad debe garantizar siempre que en la planta quede un cargo vacante al final, ¿ya? Los municipios que tienen las plantas hoy día sin completar, lo más probable es que en ese sentido no tengan que dejar ningún cargo vacante porque ya los tienen. Pero el municipio que tenga completa la planta y haga este proceso va a tener que crear un cargo. Entonces, si la municipalidad tenía 200 trabajadores, va a quedar con 201 trabajador, a lo menos, o 203 dependiendo de las 3 plantas. Siempre tiene que quedar un cargo vacante al final de la planta. Al final de la planta. Ahí la señora Rosa nos va a poder explicar. Nosotros lo entendemos así, pero puede ser, a ver, en algún momento, y quiero dejar, a lo mejor ese puede ser la duda, que se pensaba de grados. De grados. Ahora, si eso es así, bienvenido sea, porque efectivamente nos va a permitir hacer ascenso, algunos ascensos. Me parece bien. Así que vamos a esperar ahí esa documentación. Pero eso es más. Plazos para esto, 2016, deben dictarse los decretos o los nuevos decretos dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. Por eso es importante tener el escalafón al día. El año 2017, a más tardar el último día hábil del mes de abril del año 2017, debe dictarse. Y la garantía, volvemos a lo mismo, mantiene bien, porque estamos hablando de un encasillamiento y no de un ascenso. Funcionarios a contrata, aumento de grado. Aquí el alcalde tiene también la facultad, ¿ya? El alcalde puede modificar los grados actuales de los funcionarios a contrata, de las mismas plantas, asimilado a las mismas plantas, ¿cierto? Técnico, administrativo y auxiliar. Y la vigencia de ellos, a diferencia del funcionario a contrata, que parte el 1 de enero de 2016, ¿cierto? ¿De planta? Del personal de planta. A diferencia del personal de planta, él se dicta el decreto y es nombrado en el nuevo grado. Y desde ahí comienza a recibir su nueva remuneración. No tiene la garantía desde el 1 de enero del 2016. ¿Ya? 5 años de antigüedad, continuo y discontinuo en la municipalidad, y el tiempo se contabiliza hasta el 1 de enero del 2015. Consideración en este caso sumamente importante para este personal a contrata. Cuando hablábamos anteriormente de los 36 meses, ¿cierto? En el caso de estos funcionarios, este mejoramiento que van a tener no les implica ser parte de ese proceso de los 36 meses. Por tanto, si ese funcionario contrata, sube un grado, puede ser encasillado en este nuevo grado que está ostentando conforme a este proyecto de ley. ¿Ya? No le hace, no es efectivo para ellos la restricción de los 36 meses que tiene el otro proceso. y es facultativo del alcalde. Ahora, es muy importante que cuando vamos avanzando nos vamos a dar cuenta que igual, a pesar de ser facultativo, tiene cierta garantía en sentido del tema económico relacionado con los aportes que va a hacer el Estado respecto al proyecto de ley. Bono adicional al grado, en este caso para ellos, para estos funcionarios, que comprende los funcionarios contrata y el personal de planta, ¿ya? Es un bono de 4 meses que se viene a comparar respecto de la remuneración de diciembre versus la del 2016, excluido algunos bonos que se reciben en diciembre como mejoramiento de la gestión, hora extra, los bonos que se recibieron por la ley de reajuste tanto en enero como en diciembre, y las bonificaciones contempladas en el artículo 3 de la 20.198, que tiene que ver con la zona extrema, ¿ya? Y un bono adicional que también se dio respecto de zona extrema en la ley de reajuste del año pasado. ¿Quiénes tienen derecho? Los funcionarios contrata y corresponde solo a funcionario en ejercicio. O sea, no podría un contrata, después de no estar en la municipalidad, venir a pedir el bono, digamos. Ahora, aquí que ganaron los funcionarios, por lo menos del grado 10 al 14, es que, de acuerdo al proyecto de ley, partían con el nuevo grado con tal del 1 de enero del 2016 y no tenían retroactividad del año 2015. En este caso, cuando se hace la nueva normativa o se hacen las indicaciones respectivas, también reciben el bono estos funcionarios, cosa que no estaban recibiendo en el proceso anterior. Hay una tabla que también anda circula, es una tabla muy muy referencial. Esta tabla, como lo decimos, muy referencial, tiene que ver solo con un proceso de dar más o menos una línea de acción, toda vez que tienen que entender que un funcionario grado 13 que pasa a ser 12, sus bienes se calculan ahora ya respecto del nuevo sueldo base, por tanto uno puede tener un funcionario puede tener 10 bienes versus otro puede tener 3, por tanto este valor no va a ser fijo para ninguno, o sea, puede ser variable respecto a los trabajadores, pero es una base. Asignación profesional, esto es relevante en el tema municipal porque viene a quedarse en el mundo municipal, o sea, viene a ser parte de un estipendio nuevo en la remuneración de los trabajadores, incluso es parte de los artículos permanentes del proyecto de ley y tiene la vigencia desde enero también. Adicionalmente se reconoce el bono de 4 meses y aquí también es relevante manifestarlo. El año pasado, cuando se hablaba de este proyecto de ley, se hablaba de que en el año 2015 se recibía el porcentaje del 17%, ¿cierto? Y no del 34%. El bono se calcula respecto del 34%, por tanto, si lo dividimos, el bono de 4 meses se transformaría en un bono casi de 8 meses, de lo que estaba presupuestado o pensado el año 2015, digamos. La aplicabilidad, tanto para directivos, jefaturas y profesionales, y para los funcionarios a contrata. Los requisitos, artículo 3 del decreto ley 479, aquí está el tema de la jornada, aquellas jornadas parciales no de 22 horas no debieran ser acogidos, los médicos psicotécnicos más o menos quedan fuera, excluidos por eso. El monto, antiguamente se hablaba del 80% del sueldo base, sin embargo, a contar de alguna una ley de reajuste se dejó fijo en materia en ese artículo 19, y tiene la reajustabilidad anual conforme al sector vaya teniendo esta ley de reajuste. Es imponible y tributable y no se considera base de cálculo para ninguna remuneración o beneficio económico. Y aquí también se hizo el punto como organización y yo creo que es una de las demandas que después tienen que levantar los trabajadores municipales, porque se entiende que en el sector público se calcula o es parte de alguna remuneración o beneficio económico que tienen los trabajadores. Por tanto, es un tema que a lo mejor va a quedar pendiente dentro de la agenda a levantar en alto. Y la inaplicabilidad tanto para alcaldes como para los jueces de policía local, que es el tema que estábamos planteando a un inicio y que en realidad todavía estamos a la espera del informe de la ahí está el bono más o menos, que es lo que esto es lo que se está pagando hoy en el sector público centralizado. Acuérdense que ya esto solo va a entrar en régimen el año 2017, por tanto ya va a tener una reajustabilidad, ahí alcanza el 34%, y el bono de 4 meses que está contemplado. Asignación especial directivo jefatura sin derecho a asignación profesional. El protocolo en principio siempre habló de que todos los trabajadores que el 1 de enero de 2015 iban a tener siempre un beneficio. Cuando se ingresa el proyecto de ley, a lo menos 1.400 trabajadores no tenían este reconocimiento, porque entenderán que algunos funcionarios en la planta jefatura entraban con título técnico e inclusive todavía, y habían algunos funcionarios que quedaron encasillados en el año 94 en estas plantas, no teniendo los títulos profesionales que requiere en este caso el título de 8 semestres. Esto nace de acuerdo a un trabajo que hizo la UFEMUCH en el año 2013 más o menos también, de consultar a los municipios vía transparencia cuántos funcionarios de la planta jefatura tenían título profesional o no título profesional. Eso nos permitió estimar o calcular del orden de los 1.400 trabajadores que no tenían título profesional en ninguna de estas plantas y que en ese sentido no estaban recibiendo nada del proyecto. Ahora, en algunos casos se pensaba que este trabajador podía recibir un grado, pero se contraponía con el tema de la asignación profesional porque podía afectar la carrera funcionaria, ¿cierto? En el sentido que si el que estaba en el tope de una planta jefatura grado 10 era profesional y el que estaba en segunda línea venía sin título profesional, podía pasar a ser 9, afectando la carrera funcionaria. Por eso se planteó y la creación de esta asignación especial directiva jefatura, que no viene en el proyecto en los artículos permanentes, sino que en los transitorios, porque tiene fecha de inicio y fecha de término. Es para los funcionarios que estaban en el municipio antes del 1 de enero de 2015, de las plantas directivas, jefatura y profesional, y también contrata. Así lo dice el proyecto, nosotros creemos que a la fecha no debiera haber algún contrata en estas 3 plantas, a menos que todavía esté a contrata desde el año 94, pero lo más probable es que no. Monto 50% del artículo 19 de la ley 19.185 y sus características son imponibles y tributables y no se considera base de cálculo, remuneración o beneficio económico. Aquí hay otro problema. Cuando nosotros planteamos mantener los requisitos de las plantas jefatura, que fue también acogido por varios parlamentarios, sobre todo parlamentarios no del sector central, más sino que de regiones, ellos insistían en que la planta jefatura todavía tenía que mantener requisitos intermedios y no solo ligados al profesionalismo, porque efectivamente no alcanzaba muchas veces a encontrar esos profesionales para poder ejercer una función al interior del municipio. Eso se acogió y se mantuvo el requisito de la planta jefatura, lo que estaría implicando hoy día tener en la planta jefatura 3 tipos de funcionarios o con 3 tipos de remuneración, digamos, el que tiene la asignación profesional, el que tiene la asignación directiva y el que probablemente no tenga nada, ninguno de estos 2 requisitos. Ahí está la tabla, también volvemos a lo mismo, referencial, no es la más, esto es para en el caso de que esté completo, digamos. Financiamiento, año 2016, 32 mil millones, año 2017, 36 mil millones. Aquí hubo una lucha muy fuerte en la Comisión de Hacienda, porque en un principio se quería sostener los 24 mil millones que estaban contemplados iniciados en el proyecto, perdiéndose los 12 mil que estaban contemplados para el primer año. El gobierno hizo una indicación en el posterior y agregó, no los 12 mil, pero sí aumentó 8 mil, que nos permite tener un mayor proceso digamos, esta nueva planta. 36 mil millones para el 2017. Habla que es de cargo municipal con aporte del fisco y la partida de la subdere y el tesoro público. Ahora aquí, como lo dijo el alcalde, y hay que reconocerlo, el alcalde dijo, bueno, estos 32 mil solo vienen a cambiar lo que el año pasado se marcó por mejoramiento de la gestión. Los municipios recibieron del orden de los 29 mil millones del mejoramiento de la gestión, por ende no es una nueva gran inversión en el proceso. O sea, bajamos por un lado, subimos por otro. ¿Cómo el proceso de distribución? Bueno, es importante el proceso de distribución, tiene que ver con el con cómo se van a repartir los recursos. ¿Ha salido una información de que esto se reparte vía Fondo Común Municipal? Ha hecho mucha crisis en los municipios, porque efectivamente hay municipios que tienen alto aporte y otros que tienen menor. Sin embargo, por lo menos lo que uno desprende, y esperamos que el gobierno lo siga ratificando, es lo que dice el proyecto de ley. ¿En qué sentido? Por eso es importante lo de los contratos. Primero, estos 32 mil millones de pesos se van a financiar todo lo que tiene que ver con grados. Grados de planta, grados de contrata. Por eso cuando uno dice que el alcalde está facultado, sí, pero tiene la posibilidad de pedir los recursos para esto. Después viene, después que se repartieron en los 345 municipios lo que le corresponde por grado, viene lo que es los recursos por asignación y después lo del bono, ¿ya? En esto la DAF y control son importantes porque tienen que acreditar, digamos, que los recursos son reales lo que se están pidiendo y que la Secretaría Municipal en este sentido es la que va a certificar que efectivamente los recursos estén. Aquí se provoca una pequeña confusión de cuándo se paga esta ley o cuándo no se paga, porque hay municipios que a lo mejor no van a tener los recursos y están, en este caso para pedirlo, tienen 90 días desde publicada la ley para decirle a la subdere: necesito tantos recursos para cubrir este proyecto en mi comuna, ¿ya? Y el año 2017 hasta el 28 de abril. Los recursos que lleguen para esto son exclusivos de esta ley y tiene penas en el caso del Código Penal en ese sentido. Análisis de financiamiento, ya lo manifestó un poco el presidente. Hecho revisión de 5 comunas más o menos también con estimado. Se calcula que un 43% de los recursos estarían siendo orientados a los grados y un 57% a las asignaciones, ¿cierto? Sin embargo, en el tema de participación de beneficios, un 73% de los trabajadores de grado toman el 43% versus el 27% que toma el 57%. Por eso, y así lo recalcó el presidente, es necesario ir y avanzar en materia de que debió haber sido o debe ser 2 grados para esos puestos más bajos. Estatuto administrativo, ahí están las modificaciones: aumento del gasto personal del 20 al 40, los municipios con menos de 20 cargos pueden pasar de 4 a 8, y el aumento del 35 al 42 que quedó corto y sigue quedando corto, la propuesta de los alcaldes era el 45, nosotros decíamos categoricemos, sin embargo está corto. Lo bueno que esta confederación, que tiene sobre todo gran participación de regiones, alcanzó por una indicación del gobierno a petición del alcalde de Punta Arenas, con el trabajo de los funcionarios de Punta Arenas, de que el gobierno incluyera que la asignación de zonas, de zona en su momento, de zonas extremas, quedara excluida. El gobierno fue un poco más allá y dijo: asignación de zonas extremas más sus bonificaciones compensatorias no calculan respecto del gasto del 42. Eso libera en parte a los municipios, sobre todo los principios de regiones. Yo ahí quiero agradecer al trabajo de la Federación de Magallanes y en ese caso su presidente Jorge González, porque creo que esta medida está permitiendo que muchos de esos municipios que hoy día están excedidos en el 42 tengan la posibilidad de hacer algo respecto a este proyecto. De caso contrario, la letra muerta. Entonces yo creo que aquí muchos beneficiaron. Se habla de 200 y tantos municipios con asignación de zona. A lo mejor es poco, pero algo ayuda. O sea, de alguna parte tenemos que ir ahorrando para poder alcanzar el diseño de una nueva planta. Ahí está un poco el análisis del gasto del CINIM. Esperábamos haber conocido la información del CINIM mucho antes. Se conoció solo la semana pasada, del 2015. De acuerdo a los datos que están ahí, pueden ser, esperamos que sean los más reales. Ya hay municipios que estaban excedidos en el gasto del 40 en el contrato, y el año pasado 282 municipios se excedieron sobre el 20. Aquí falta el control de la Contraloría para poder ordenar esta materia. ¿Sí? Y en el gasto en personal ya hay 13 municipios, y lamentablemente tengo que decir, no solo municipios de zonas rurales, sino que municipios, incluso de municipalidades de la región metropolitana, que están excedidos en el gasto del 42. O sea, aquí tienen probabilidad de armar algo respecto a los grados, pero no respecto de la asignación, etcétera. Y ya hay un porcentaje bien bastante alto entre el 35 y el 42, que con el último empuje del PMG este año, lo más probable es que también genere conflicto. Aquí hay cosas relevantes respecto de la ley 19.280. Aquí las plantas técnico, administrativo y auxiliar sacaron sus topes, pasaron a ser 11 en la administrativo, 13 en la auxiliar, 9 en la técnico, lo que permite que todos los funcionarios que cumplan con los requisitos puedan acceder a un grado, no teniendo el tapón que tenían, que tuvieron en el año 94, porque se topaba en el 12, si no me equivoco. La planta jefatura también tuvo un mejoramiento, que pasó de ser de 8 a 7. Eso no implica que los funcionarios suben a 7, sino que su posición relativa es distinta. Por tanto, cuando se diseñe la nueva planta, ahí se podrá crear cargos y obviamente hacer los respectivos ascensos, porque no debiera haber un contrata que esté cumpliendo la función de jefatura en un grado 7, y me imagino que podría ser un profesional que pudiera pasar a la planta. Ahora, lo importante de esto, sobre todo para las comunas, 216 comunas del país, se entra en un proceso nuevo de revisión respecto de la posición relativa de los alcaldes. Se discutía en el Parlamento la posibilidad de que se le aumentara a los alcaldes un grado, pero en las condiciones que hoy día el país estaba viviendo era muy complejo llevar adelante ese proceso. O sea, decir que los alcaldes aumentaban un grado era muy complejo. Entonces, a lo que se llegó en términos de discusión fue que en 6 meses de dictada la ley, entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Hacienda, se va a dictar un reglamento que va a tener 2 parámetros, tanto ingreso anual versus población, que va a permitir redefinir las posiciones relativas de los alcaldes. Son 216 alcaldes grado 16 más o menos, grado 6, estoy nervioso, grado 6. Y de ahí puede darse que el alcalde pase a ser grado 5 en una comuna, que hoy día actual es 6, puede ser pasar a ser grado 4, o algún alcalde grado 2 pase a ser 1, etcétera. Lo que sí garantiza es que no va a retroceder, eso está garantizado. O sea, siempre va a mantener su posición. ¿Ya? ¿Por qué es bueno? Porque en aquellas comunas que tenían grado 6, obviamente pueden ser 5, se lleva inmediatamente vía la ley 20.742 a los cargos directivos, ¿cierto? Y por ende podría también aumentarle a otras plantas, en este caso alguna, por lo menos la jefatura en ese sentido. Directivos, mantiene los requisitos, se especificó más lo de obras, y había una discusión potente respecto de los auxiliares para que fueran de educación media, pero se mantienen los requisitos, ¿cierto? Y hay una frase del proyecto de ley que queremos resaltar porque es una sola frase que puede generar conflicto en el futuro para el momento de la planta nueva. Dice así: las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos. También lo decía la ley 19.280, lo conversábamos ayer con Miguel. Pero fíjense este caso que ya lo habíamos discutido en los que estuvieron en los talleres, de una municipalidad que definió el título de técnico de biólogo marino y al menos un año de experiencia profesional. Puede no ser que hoy día está vacante, puede también no tener relación con la comuna. Hablábamos en esa oportunidad que esa comuna no tenía mar ni río. Entonces, obviamente, si uno lo va, en eso vamos a tener que estar astutos y hábiles para que este tema, que a lo mejor puede ser relevante, no se transforme en una bola de nieve que después nos genere un problema, que queden cargos vacantes que no se puedan concretar. Y también lo decíamos respecto a los ascensos como caso uno, o sea, hay un médico veterinario, no quiero desconocer sus capacidades, pero que hoy día está a cargo de una unidad que es señalización de calle del Departamento de Ingeniería. Entonces, a lo mejor lo hace bien, no quiero cuestionar la función, pero son esas cosas en materia del proceso de encasillamiento que tenemos que considerar para el proceso. Para materia de ingresos se debe dar un reglamento para un curso, programa de capacitación. Los programas deben considerar ciertos elementos: derecho administrativo, probidad administrativa, y deroga los artículos 1 y 11 y 12 de la 1980 y la 294. Estos pasaron a ser hoy día parte de nuestro estatuto administrativo, ¿ya? Así que estos dos artículos pasan a ser parte de un estatuto administrativo. Introduce modificación a la ley orgánica, respecto del fondo común, cambia el monto a contar del año 2018, no ahora, por tanto los aportes que hoy día están llegando, sí, vamos cerrando, vamos. Termino. El alcalde debe informar trimestralmente, y qué importante, fíjense en esta frase, la primera sesión del año del consejo se debe informar sobre el escalafón de mérito. ¿Ya? O sea, tenemos la obligación de trabajar el proceso de el escalafón en el periodo que corresponde, por tanto ahí a noviembre del año. Nosotros andábamos buscando, fíjense que hoy día se está discutiendo en el Parlamento el tema de la unidad de seguridad pública, también se está discutiendo el tema en este caso de las emergencias comunales, ¿cierto? De la emergencia de la ONEMIDE y también de las unidades comunales de emergencia, y se estaban creando cargos. El gobierno estaba en eso, está pidiendo que se creen cargos los municipios para desarrollar esas funciones. Sin embargo, en este proyecto, que tiene que ver mucho con el recurso humano, no se creaban cargos, no se exigía la creación de un cargo. Nosotros partimos diciendo que para esto y para llevarlo adelante de una buena manera, a lo menos debían existir unidades de recursos humanos en los municipios. Sin embargo, el gobierno fue un poco más allá y aceptó la tesis de poder dividir unidades, y obviamente generó otras unidades más, que la CEPLA, la IDECO y la DAF. Hoy día podría también tener la división para generar la unidad de recursos humanos, y en ese sentido está el informe fundado de la administración municipal con la aprobación del consejo. Otra facultad, esta es relevante también que la podamos conocer. Al último del proyecto apareció un artículo que era el quinques, que decía que fue una indicación de unos parlamentarios que venía a habilitar a los funcionarios municipales a ser parte de este proceso de discusión, porque de acuerdo a la Ley General de Bases del Estado, nosotros no podemos ser parte de cosas que tienen que ver con nuestro interés. Por ende, esto nos permite ser parte del proceso. Y creo que aquí viene lo más relevante, que en realidad debiésemos tener a futuro mayores talleres respecto de esto, porque yo creo que aquí está la clave. Se pasa de tener hoy día como instrumento municipal de plan regulador, plan de desarrollo comunal, presupuesto municipal, a tener la política de recursos humanos. O sea, debe haber política de recursos humanos en los municipios. Por eso hablábamos de que estamos atrasados muchas veces, porque gran parte de los municipios no tienen política, y esto es un proceso que esperamos sea de diálogo y que a lo menos debe tener reclutamiento y selección, promoción y capacitación y egreso. A lo menos podría tener mucho más, y puede tener y debiera, no es una obligación del alcalde consultar la opinión al comité bipartito, que está que se puede constituir de igual forma como se constituye el comité bipartito para la creación de las plantas. Otro antecedente, deroga las normas que fijaron al personal de las municipalidades del país a contar de la fecha de entrada de vigencia del primer reglamento. No las deroga ahora, ojo, las deroga con la nueva planta, ¿ya? Si es que hay también. las municipalidades pueden aumentar, y aquí está la condicionante del aumento del gasto a contrata. Se dice que los funcionarios a honorario del subtítulo 2103 pueden pasar a la contrata, digamos, y mantiene ciertos requisitos de la ley 19.080 para poder seguir ascendiendo los funcionarios. Ahí hay un DFL para que lo puedan ubicar o encontrar el que no lo tiene, y aquí tienen una planta del año 94. Ya, ahí es el DFL, y es el decreto municipal, que es importante que lo pudiéramos conocer o manejar. ¿Ya? Están hechas máquinas de escribir esas, no como las de ahora. Funcionarios municipales, y aquí está el dato del CININ, importante para que lo conozcan, es el 2013-2014, y sumamente relevante decir que los funcionarios de planta han mantenido esta estabilidad de los 26.000 trabajadores. La norma que apunta a que los funcionarios honorarios pasen la contrata tiene una relación igual de crecimiento, pero no tan exponencial, digamos, está en el 10.273, pero esta cifra sigue creciendo, y de esta no dice nada el proyecto de ley, nada de nada. Por tanto, si el alcalde hoy día a lo mejor dice, me voy a aguantar en el 42 y tengo que cumplir con ciertos servicios, voy a seguir aumentando los 39.000 a 50.000 y a 60.000. Yo creo que ahí es donde hay que poner atajo. Responsabilidad municipal, primer cuatrimestre de cada año, y esto es lo que corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y el escalafón de mérito vigente está en rojo porque de alguna forma que no es lo que la municipalidad no debiera publicitar en la página de transparencia, a diferencia de los otros elementos que sí tiene que publicitar. Aquí nosotros aspirábamos que le dieran mayor fuerza al CETAM, para que fuera el CETAM, el Comité Técnico Asesor para la Modernización Municipal, quien tuviese la facultad y quedara constituido como un organismo público y permanente de asesoría al gobierno. Puede ser que este gobierno lo mantenga, puede ser que otro no lo mantenga, etcétera. Nosotros esperábamos que esta ley lo reconociera como un instituto o un instrumento que pudiera tener realidades locales y generales en ese sentido. Me ha fallado un poco el... La espina. De arriba, por favor. Fabián, por favor. Recomendaciones. Lo primero, el comité de partido, que ojalá quedara instituido antes de la publicación de la ley, en el transcurso de la publicación de la ley, que no lo dejemos al arbitrio a la espera de que sea el proceso, porque los tiempos los pueden ser complejos. Para la primera etapa, nosotros recomendamos y creemos que es básico para el otorgamiento de grado y asignaciones tener el escalafón de mérito vigente, ¿cierto? Porque si el caso contrario no tiene sentido el proceso. Ubicar nuestros decretos con fuerza de ley, también nuestros decretos de personal que fijaron estas plantas municipales. Creemos que también es relevante e importante iniciar el proceso, si ya no se ha hecho la revisión de las carpetas de los trabajadores. Se habla de que algunos son continuos, discontinuos. Yo estuve en el año 90 en la municipalidad, o sea, hoy día lo relevante es comenzar a revisar las carpetas. O sea, no nos puede pillar el proyecto de ley sin tener claridad de quién le corresponde o no un derecho o no. Yo creo que ya conociendo el proyecto en su totalidad, como está avanzando, hay cosas que tenemos. Y lo otro relevante e importante era el gasto en personal. Esto lo habíamos puesto nosotros antes de saber los datos del SINIM. Creo que hoy día incluso debieran pasar del quinto a ser al primer lugar en el sentido del gasto. Segunda etapa, la elaboración de instrumentos. Creemos que ya hecho el proceso, debiéramos entrar a una segunda etapa donde debiéramos ser parte de formular los procesos, la política de recursos humanos. Ojo, muy importante, redefinir el reglamento de organización interna. Si nosotros queremos hacer la división de una unidad con otra, tenemos que ver el reglamento de organización interna. O sea, no podríamos, y muy importante para el tipo de municipalidad que vamos a definir. ¿Ya? Entonces el reglamento de organización interna debe estar vigente, debe ser consensuado. Orientación a los funcionarios y ser parte de los procesos de mejoramiento de ingresos a los municipios. ¿Por qué orientación a los funcionarios? Porque en una asamblea muy difícil que uno pueda dar a la persona claridad respecto a lo que él aspira, a lo que quiere. Por tanto, yo creo que cada trabajador va a ser responsable de darle a su organización los elementos que esta organización requiere para poder llevar adelante su encasillamiento, su nuevo proceso. Si un trabajador hoy día, como lo decíamos antes, de la planta auxiliar, quiere cambiar, tiene que a lo mejor estudiar. Si no lo hace, no lo vamos a poder ayudar a lo mejor en ese proceso. Tercera etapa, revisión y actualización del plan de desarrollo comunal, al hacer análisis y descripciones de cargo para poder tener claridad. Y aquí era muy importante, y le pido un segundo a nuestro coordinador, y esperamos que si así lo hace la SUDERE cuando esté Marcelo Ramírez y que viene. Nosotros firmamos en algún momento, los trabajadores firmaron el tema del Chile Valora para definir los cargos. Y eso quedó estancado y no avanzado. Y hoy día sí que hubiesen sido relevantes. Fíjense cómo hoy día comprobamos que un auxiliar está cumpliendo labores técnicas si no tenemos definido el cargo, si no tenemos definida la función. Entonces, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Él mismo va a tener que crear las instancias de o los instrumentos de demostrar que él está cumpliendo una función distinta. Pero qué bueno hubiese sido que hoy día hubiéramos tenido ya cargo estandarizado en el país en materia de inspección. No creo que sea muy distinta la inspección de una comuna a otra. Entonces teníamos las características. Entonces hoy día podríamos decir que todos los inspectores son de plantas técnicas. Y eso no hubiese servido para llevar a esos trabajadores a esa planta. Entonces aquí estamos al debe. Cada municipio yo creo que vamos a crear nuestros cargos, nuestro análisis. Pero también esperábamos que el gobierno a través de la academia hubiese hecho los esfuerzos por tener ciertos estándares que nos hubiesen permitido tener mayor claridad y darle certeza al trabajador que la función que está cumpliendo es una función técnica. Revisión de los ingresos propios y gasto en personal y mantener permanentemente abierto el diálogo con las organizaciones comunales, porque también van a tener implicancia en esto, y los trabajadores en forma permanente. Espero haber abarcado y muchas gracias y disculpen si... Bien, agradecemos a Cristian, nos va a acompañar los dos días, así que estamos recién iniciando este proceso de discusión y debate sobre este proyecto de ley, así que todas las consultas y dudas, vamos a tener ejercicio bastante práctico a contar de la tarde y todo el día de mañana, así que todo está abierto e iniciando. Si tenemos un café en el primer piso, 10 minutos como máximo y volvemos, por favor.